Solucionamos. Ay. Ah, sabía ser el ampli. Problemas técnicos que están siendo solucionados en estos instantes. Ahí está, ven ahí. Hola. Bueno, voy a tocar un tema ahora del Sasha sin batería. Subirme a algo que me lleve sin valija, ni más cerca. Verte y dejar que me alimentes, oponente del amor. Necesito tu calor, es mi fuente, de energía. Me quedé sin batería. Oponente, del amor. Necesito tu calor. Es mi fuente, de energía. Me quedé sin batería. Gracias, Huecho. I'm so happy 'cause you take it from my friends, read my head. I'm so ugly, that's okay 'cause all are you. Broke your mirrors, Sunday moments, 'cause every day 'cause I'm no scared. I'm no scared, like my candles, 'cause in our days, 'cause I'm from God, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm not gonna crack. I love you, I'm not gonna crack. I'm kill you, I'm not gonna crack. Muchas gracias. Gracias a Nico por prestarme la viola, guacho. Y a los pibes que están acá detrás. Bueno, queridos oyentes, voy a tocar un temita propio que se llama Preludio. Allá. Pareciera que no iba a durar. Me voy a quedar. escuches. Me voy a quedar a verte bailar, aunque no me escuches. Bueno, ahora voy a tocar un temita de una banda que me gusta mucho. El temita se llama Faded y es de Homeshake. Thank you. Gracias. ¿Qué nivel? ¿Qué tal estamos, che? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. Estoy ahí tratando de acomodar acá un poco. Ahora sí, estamos. Bueno, voy a continuar tocando un tema mío también, para el cual necesito esta hermosa computadora. El tema es el primer tema que subí a internet. Se llama No hay más. Justamente porque no había más. Valga la redundancia, loco. Thank you. Bueno, voy a aprovechar en esta breve pausa para invitar a unos amigos que están ahí afuera y sé que me están escuchando. Voy a invitar a Juan, alias el Juan, y a Nico, alias Pepsi Man. Bienvenidos. Nos vamos a acondicionar. Acá en el desierto sin ventilador. Sin ventilador. En el desierto. Sí. Agradecemos a toda la gente que está acá, que está escuchando hoy, que está escuchando por las redes sociales, por la radio. Estamos en la 87.7. En www.radiovoces.com.ar. Y después lo van a ver en las redes sociales. Bueno, van a estar ahí rondando por ahí todas estas grabaciones que estamos haciendo hoy acá. No sé, está muy calentito acá adentro. Estamos a pleno. Sí, a pleno. Bueno, cuando quieran, sigan. Sí. I will share with you. Dale. Este beat está dedicado para mi amigo Leo Ferreira ahí. Sé que lo pone a pleno. Bueno, vamos a hacer un cover de una banda. Bueno, tenía autotune ahí. Un cover de una banda chilena que se llama Astros. Y el temita se llama Miu Miu. La verdad que nunca entendí para quién va dedicado, pero tiene como una onda social, no sé. Hola. Bueno, hicimos un canje aquí. El desierto sin ventilador recomienda escuchar este programa con auriculares. Escuchar este programa con auriculares. Sí. Escuchar este programa con auriculares. Miu miu. Este es mi amor. Y muerde el mismo pedazo. Y lo hace hasta que se le hace chicle. De esos que hacen bombas de hidrógeno, de esos que revientan a la gente. los mismos que iluminan las ciudades, todas de una solo está chequeado. Thank you. Hola, sí. Qué flexibilidad. Bueno, voy a invitar a un amigo que está detrás de la pecera allí. Sé que me está mirando. Espero que se acerque. Más y caballeros, Leo Ferreira. Pruebe, señor Ferreira. Pepsi Man, tomando una Pepsi. Oh, sí. Estamos listos. Este tema es un tema de nuestra banda, que se llama Jam. Estamos grabando un disco, próximamente va a salir, así que más info en Instagram. Futuro incierto. encima del mundo y más no pueden dejar de soñar. Dame un poquitito más de tu ilusión, yo no sé qué hacer con tanto amor. Dame un poquitito. Cierto, sin ventilador. Bueno, vamos a hacer el último tema. Ahora que logre configurar todo esto. Mientras tanto, Nico va a hacer un sonido de ambiente. ¿Con cuál? Sonido de ambiente. Es más que un sonido. Porque es ambiente. Y es un sonido. Estamos listos. El corte en seco ahí. Bueno, el último tema es un cover de Francisca y los Exploradores. Les Exploradores actualmente. El día de la lenteja. See you. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gente. Bueno, hemos llegado al final, me parece. Muchas gracias, chicos. Estuvo muy genial, muy hermoso. Siempre me divierto cuando me encuentro con ustedes, así que estuvo divertido hoy. True. La true. ¿Dónde pueden encontrarles en las redes sociales? ¿Pueden mencionar? Bueno, la banda se llama jam.rr en Instagram. Y mi proyecto solista siempre lo tiro por mi Instagram personal, así que guión bajo watermelon men guión bajo. Se lista. Cualquier cosa en Bandcamp o en YouTube aparezco como The Voyager Experience. Y bueno, por ahí me van a encontrar. Tengo un par de temas subidos. Genial. Bueno, muchas gracias por haber venido. Espero que vuelvan pronto. Hicieron trampa, tocaron un tema de jam y ustedes vinieron hace cuánto, un mes, dos meses. Es que tenemos que meter el chivo. De una. No, mentira, muchas gracias. Aporten con los chicos, vayan a los eventos a los que están tocando, que están grabando su disco. Y necesitan nuestro aporte financiero, pagando entradas. Y amoroso también. Porque... Y aporte amoroso. Sí, no. Acá me hace sí, que no puede ser producción este chico.